Os lo merecéis, qué mérito tenéis, madre mía. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Ilustres Ignorantes es el nombre de este programa hasta que Merkel quiera, porque con los recortes igual nos quitan una palabra de las dos, o sea... Pero de momento se llama Ilustres Ignorantes. Bienvenidos a todas las personas que estáis aquí presentes y los omnipresentes, que son aquellas personas que comen de todo, pero ven la televisión también desde sus casas. Dicho esto, vamos a presentar a la gente que tenemos para hablar y debatir en el día de hoy. Gente, yo creo que es la gente de más altura que hemos tenido en el programa, pero con muchísima diferencia. A mi derecha, un jugador de baloncesto que es buena persona hasta visto de espaldas. Jorge Garbajosa. ¡Bravo! Y a mi izquierda, un cómico, un estafador, una persona que lleva viviendo toda la vida de hacer la risa, con la voz más grave que un paciente de House, el gran Kecker. Gracias. Y como no, si hablamos de una voz ronca y que ha tenido mucha profundidad en la tele, no podemos dejar de hablar de dos voces muy estafadoras también, que serían los Milli Vanilli de la televisión, Pepe Colubi y Javier Cansado. Bravo. Y dicho lo cual, lo mejor es que veamos un pequeño fragmento de una cosa que se llama video, que ya casi se estila, para adelantarnos de qué hablaremos en el día de hoy. Sorpresa. Ser modelo, mucha gente cree que es fácil, pero es el trabajo más duro del mundo, ¿verdad? Es muy duro. Pasas todo el día con tacones y todo el mundo te mira, de modo que tienes que estar segura de saber andar bien. ¿Y sí? Sí, es muy duro porque tienes que acordarte de, bueno, adelantar la pierna derecha y luego la pierna izquierda y después, vaya, ahora cuál va, la derecha otra vez y entonces, bueno, la izquierda. Y a veces tienes que dar la vuelta. Sí, y sobre todo la vuelta. Es muy peligroso. Bueno, ¿sabéis, tenéis un poquito de idea de qué vamos a hablar en el día de hoy? No. Darte la vuelta, sodomía. Vamos a hablar de la moda, ¿vale? De ese concepto extraño que es la moda, que no mucha gente sabe definir. ¿Cuándo y cómo y por qué, cojones, se vistió el hombre por primera vez en la historia, Javi? Vamos a ver, insisto, de nuevo esto es conjetural, o sea, no hay unos... Los sumerios ya estaban vestidos, o sea cuando hay noticia de la ropa ya se sabe que antes se habían vestido. Entonces, conjeturalmente, yo creo que empezaría durante una glaciación, en la segunda glaciación, la tercera, una glaciación. Hostia, parece que hace fresquito. En la segunda, o sea, en la primera no se dieron cuenta, ¿no? Esto se aguanta. No, coño, en la primera estaba todavía este lomo antecesor este, que era con pelo. Entonces, claro. Si tienes pelo, ¿para qué te...? Pero cuando pierdes... ¿Sabes que el primer pelo que se perdió fue el del culete? ¿Sabéis esto? Es bonito. Mira, qué práctico. El pelo del culete es el que se perdió. Bueno. Pero tendrá sus razones también. Ahí lo dejo. Lo habréis perdido vosotros también. Me refiero al de lo que es el de los carrillitos, ¿no? Ah, y entonces, ¿en las márgenes del ano no te refieres? Bueno, entonces empezaría ahí y yo creo que empezaría en Brasil. Concrétame más. En Brasil, en el estado de Bahía, de pronto yo supo una chica, ¿vale? Una chica desnuda, claro, estaban desnudos. Entonces de pronto una chica con los pechos grandes, ¿vale? Que había chicas con pechos pequeños, normales y grandes, ¿no? Brasileña no era, entonces. No, sí, porque antes de que llegara el europeo tenían los pechos grandes, en el Amazonas, bueno, da igual, pechos grandes. De pronto tendría un amigo gay, la chica le diría, Cari, esos pechos son... ¿Por qué no te los tapas? Como gay, digo, ¿no? Entonces, entonces ella se taparía los pechos, fíjate qué estupidez, porque... Bueno, entonces, al tenerse los pechos tapados, crearía un poco de morbo, porque el ser humano es como es. O sea, hasta ese momento no se había fijado en los pechos, porque los pechos, digamos que es algo que sexualmente te atrae cuando es una civilización adelantada. En las civilizaciones atrasadas, los pechos no te atraen, ¿sabes eso? Entonces, no lo sabía, pero vamos, ahora ya. Si viajo a una civilización atrasada... Vamos a ver, si tú ves un documental de bosquimanos, verás que los bosquimanos no hacen, o sea, no se percatan de que tienen los pechos fuera, no le importan. Ellos no, pero tú sí. Sí, pero tú sí, claro, tú sí, vamos a ver, tú eres occidental. Entonces, voy al tema. Entonces, Ella, la brasileña, se tapó los pechos con una, pues no decir tetas, pues se tapó los pechos con algo, entonces, con un pareo, con lo que fuera, no sé, con un... Entonces eso hizo que las otras dijeran, ay, Cari, yo también quiero. Y no da para mala idea, ¿eh? O sea, ya... Y ahí está, o sea, si esperáis algo más elaborado, no hay más. O sea, que de pronto, con unanimidad empezó todo, o sea, algo así. ¿Tú, Jorge, crees? Yo no sé cuándo, pero yo creo... No estoy de acuerdo contigo, lo siento. Toma, hostia, el primer invitado que se atreve a decir que no está de acuerdo contigo. Cuidado, yo he dicho que era conjetural. Y si es más grande que tú, además. Escucha ahí. ¡Te puede hostiar! Yo creo que no fue una mujer. Yo creo que fue un hombre y era un negro. ¿Por qué? Yo convivo en un vestuario con señores de raza negra. Nos vas a hacer sufrir. Y es que hay muchas diferencias. Entonces, yo me imagino el negro andando por allí y todos los blancos dijeron, anda, macho, tapate, me estás matando. Y yo creo que empezó ahí. Estás jodiendo el poblado. Y estás haciendo un reguero que se sabe cómo te vas al río. Quiero contradecir a Jorge, pero formalmente es la misma idea. Formalmente digo, es la misma idea. Sí, la ballena de Cari, que me voy a... No, pues formalmente es la misma idea. ¿Tú, Pepe, sabes cuándo? Sí, pues son cuatro palabras que se dijeron por primera vez en la humanidad, que de una manera atávica e inconsciente empujaron al hombre a vestirse rápido, además, que es que viene mi marido. Esto se dijo en el Neolítico y el primer homínido oyó eso y rápidamente... Y cogió una cortina, se tapó. Exacto. Y ya se está destruyendo. Me gusta esa idea. ¿Tú qué? Yo estoy con la teoría de la envidia, efectivamente, tápate eso y demás. Pero además creo que el hombre de las cavernas un día salió por lo que fuera, porque el hombre de las cavernas, pues oye, mucha oferta de ocio no tenía, pero a lo mejor salía un poquito por, a ver, mal aire o lo que sea. Alrededor, eso, lo que sea. Cuando se dio la vuelta... En la cueva había un Zara, que eso nos ha pasado a todos. Sí, están por todos lados. Les pasó a los hermanos de Madrid Rock también, que les hicieron un Bershka. Y ellos están ahí mirando para adelante y dicen, no, para atrás, ahí está Madrid Rock, ¿vale? Pues igual, el hombre de las cavernas, había una cueva, le hicieron un Zara y ya dijo, pues coño, ya que eso. O sea, ¿tú crees que Mancio Ortega fue el que la lió parda en ese sentido? Exactamente. ¿No? Yo he llegado a estornudar delante de un bar y al abrir los ojos había un Zara. O un Starbucks. Vamos con otra pregunta. ¿Consideráis que vais a la moda o solamente o habéis sido algún momento fashion victims? ¿Tú, qué? Yo continuamente, no hay más que verme, yo creo. Has combinado dos verdes. Es que viene el verde con mucha fuerza esta temporada. Hulk. Viene el verde con mucha fuerza y luego se va a llevar muchísimo esta temporada lo que es el vaquero. Como yo, tal, la camiseta, un poco la camisa por encima. Yo y la chancleta. Y luego yo es que yo siempre iba a la moda, yo soy muy fashion victim porque me lo da un poco la raza, ¿no? Yo como nosotros los negros... siempre somos muy de aparentar, muy de ir a la moda, muy de ir a lo último. Yo arriesgo, además, yo me leo las revistas. Hostia, todo lo que se lleva, tal, me voy a H&M y digo, pero aparte de M, a la buena. Y arriesgo muchísimo. Tú, Pepe, tú vas a la moda, eres fashion. Yo más que fashion victim, soy folla victim. Es decir, a mí, ponga lo que se ponga una mujer, me gusta. Y se quite lo que se quite también. Bah, si se lo quita ya, fiesta, vamos. Jorge, ¿te preocupas de la moda? A mí me gustaría, me preocupo de la moda, pero es que no... Que Zara no hace de mi talla. Claro. Hay mucho Zara, pero para mí no hay. Aparte, yo tengo un trauma de infancia con el tema de la moda. Y es que, vale, yo soy, vale, soy grande y tal, pero de pequeño yo era más grande en comparación a lo como es ahora con la gente, era todavía más grande. Si a eso le juntas un hermano con pies planos y tu madre decide que toda la familia tiene pies planos y te ponen unas botas así, con unas plantillas así, un estilo Ronald McDonald, pero en plan muy triste. Y ese día, cada vez que me tengo que comprar zapatos, yo lo paso mal. Lo paso muy mal. Y ya de pequeño, claro, tendrías problemas para comprarte ropa de tu tamaño. O te comprarás ropa de gente más mayor. Heredaba la de mi hermano, pero a los tres días. O sea, tenía cuatro años más, pues al día siguiente ya me la ponía yo. O sea, la ropa de tu hermano la usabas tú antes que tu hermano, ¿no? Siendo menor, decía. Y hemos comprado esto al Tete. Dale uso tú, anda. Algo así. Me faltas tú, Javi. Tú vistes muy bien siempre. Bueno, o sea, me gusta estar atractivo, eso lo reconozco. Pero ahora no sigo la moda. Y la he seguido durante mucho tiempo. La he seguido. Yo tenía el concepto, digamos, de moda de ropa de domingo. O sea, a mí me inculcaron desde pequeño la ropa de domingo. O sea, yo tenía una ropa de la semana y luego la ropa del domingo, que era el día que te duchabas, te lavabas con un... Yo he sido muy pobre, con una taza me lavaba con el agua templada. Hostia, pues aún qué pena, qué pena. Entonces te lavaba esta y te ponía ropa de domingo, que era muy... Pero y entonces me gustaba mucho, yo tenía mis ideas, yo cuando sea mayor fumaré y tal, bueno. Fumaré con filtro, bueno, el rollo, ¿no? Porque eras pequeño y fumabas... Eras un soñador. Eras un niño y fumabas sin filtro. Entonces lo que pasa es que un día fui a... Me dijo mi madre, tenía 14 años, me acuerdo perfectamente. Dice, Javi, mi madre llamaba Javi, tiene mucha confianza conmigo, mi madre. Javi, tienes que tener un traje. Vamos a hacerte un traje que te dé un traje, tal, un traje, digo, concepto traje, bueno, traje, venga. Fui a, ¿puedo decir Corte Fiel? Fui a una empresa de vestido que se llama, que empieza por Corte, y no es el inglés, no es el fiel, bueno. Y me dice, me está midiendo el señor, dice, uy, este niño, 14 años, que te diga el niño, dice, uy, vamos a tener dificultad porque tiene el culo canoa. El culo canoa. Y yo digo, será. Hay que ser hijo de puta. Para a un niño de barrio que vaya con su ilusión, va a decir un traje, su chaleco y tal, y que te digas que tiene el culo canoa. Y es verdad, tengo el culo canoa. Que es así, que es como, o sea, canoa, así, o sea. Vamos a hacer un test para ver si realmente tenéis conocimientos de moda o os estáis creando aquí al pisto. Empezamos contigo, Jorge. ¿Cuál es la prenda más absurda que has tenido? Las botas. Las botas de plantillas. Sin duda. Tú, Javi, ¿usas calzoncillos o slips? Los boxers, que... Es otro código. Eso es una canción de Simón y Garfunkel. Es slip. O sea, yo la protejo con todo lo que puedo. Slip. Pepe, ¿has sido invitado a una fiesta en la que se requería vestido de cóctel? Sí. Sí, el baile de fin de curso en la high school americana. ¿Qué? Dime. ¿Has usado zapatos con borlas? No. ¿Castellanos? No, no, pero he usado tanga. Bueno, como dato ahí está, quiero decirte. Aguantando el tirón, nunca mejor. Jorge, ¿te has depilado las piernas alguna vez? Joder, ayer. Sí, es verdad. Juro que es cierto, ayer. ¿Pero por qué? Pero cero no. Porque nada más rápido, claro. Claro. Javi, ¿has mantenido relaciones sexuales con un/una modelo? También me valen los dos a la vez. Modelo... en este contexto, o un modelo, por ejemplo, un modelo de virtudes. Un modelo a seguir. ¿Me vale un modelo a seguir? No. Javi, yo sí. Vamos contigo, Keke. ¿Has ¿Seguro? Hecho guarradas en un probador? ¿Eh? Sí, pero yo solo. Yo, claro, el probador probablemente es el único sitio ya donde hay varios espejos juntos. Yo me desnudo y pienso que estoy en un bosque de pollas. A esta práctica lo llamo el bosque animado. En vez del laberinto de los espejos es el laberinto de los badajos, un poquito así. Muy bien. Pues ¿sabes cuando te mueves empalmado? Ya está. Jorge, ¿has llevado chanclas con calcetines? Sí. Sí. Sí, muchas veces además. Por lesiones y todo eso, ¿no? No, porque me gustaba. Ah, no. Qué mal gusto. Javi, ¿te has puesto ropa interior color carne? Ojo a esta pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Es que esta pregunta, si digo que sí, tengo que explicarlo, porque... Explícalo ya directamente. No, claro. O sea, yo he trabajado mucho en la tele, muchísimo, y una vez tuve que hacer hice de Maribel Verdú un sketch. Sí, o el sketch, en esencia, era que yo salía vestido de chica con una peluca como Maribel Verdú. Y entonces me decía Femino, empezaba la entrevista, oh, Maribel, no sé qué tal. Entonces de pronto decía, oye, tú no eres Maribel Verdú. Y yo decía, sí, joder. Y ese era el sketch. Bueno, ¿Pero llevabas ropa interior? Llevaba ropa interior de chica de color carne, sí, sí, sí. El sketch funcionó fantástico. Pepe, ¿qué significa me tira de la sisa? Una pregunta... Esto es el... Esto es el... Eso da... Eso me da una mala imagen... Ya. No, si me estoy tocando, estoy pensando. Es cuando... Es el... Donde se unen dos costuras en la tensión no estudiada, el paramecio del... ¿No? La sisa es esta parte de aquí, cuando te tira... Me tira de la sisa. No es el pantalón, serio. Otra cosa es me tiro a la susa, ¿sabes? Sería otro rollo, pero esto es me tira de la sisa. ¿Qué? ¿Has usado expresiones pasadas de moda como llaves truz, te jodes como Herodes o me las piro vampiro? Correcto. Continuamente. Dígamelo. Dígamelo. Dígamelo. Efectivo y Wonder. Que no se... Que no se pierdan. Y Jesper y Wolf Fandango. Oh, ¿quién inventó eso? Esos son rancio facts, que diría Pedro Vera. Voy a inventarme otra. ¿Os gusta ir a comprar ropa? Jorge, ¿os gusta ir a comprar ropa? Sí, solo. Yo creo que lo peor es ir a comprar ropa con una mujer. Es decir, tu ¿pero madre, con la tuya o con una persona que hayas conocido? Con la que sea, con mi madre. Peña Ibesca, por ejemplo. De vez te dice, cariño, necesito unos pantalones. Vamos a comprar pantalones, ¿no? Vas a la tienda, se mira los pantalones, se los prueba. ¿Te quedan bien? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿El precio? Bueno. ¿Cógetelos? No. Voy a mirar más. Hemos venido por pantalones, ya los tienes, vámonos. No hay manera. Javi, ¿te gusta ir a comprar ropa a ti? Sí, sí, sí, me gusta muchísimo, me gusta mucho, mucho, lo que pasa que no voy. Pero gustarme, o sea, el concepto, ir a comprar ropa me gusta, o sea, me gusta, sí, sí. ¿Sabes lo que me gusta? Ahora que no encuentro el hueco. No encuentro, no. A mí lo que me gusta es... Ir, perdón, me sí, gusta claro. Ir y cuando voy me gusta ir desnudo, desnudo. Digo, lléname. Pues a mí me gusta, yo voy mucho, muchísimo. A todas las tiendas voy, otra cosa es comprar. Pero cuando veo una mujer altanera que sale de probar y ves el brillo de sus ojos de que ha encontrado algo que le gusta, ¿no? Y sale a enseñárselo a las amigas, yo paso, me hago el distraído, paso y digo yo, no. Y me voy. ¿Tú te llevas mucho a comprar ropa? ¿Se te ve que sí? Sí, muchísimo. Los negros vamos muchísimo porque nos encanta. Y a mí particularmente me encanta, pues una cosa que va con la raza. Y no solo comprar ropa, hacer la declaración trimestral del IVA. Son las dos actividades que yo estoy un sábado que no sé qué hacer y digo, ¿qué hago? ¿Compro ropa o me hago el trimestre del IVA? Y así he hecho las tardes. Yo apoyaría a Jorge esta idea de que por qué las mujeres tienen que ir con los hombres a comprar ropa. Exacto. Las mujeres que vayan con las mujeres a comprar ropa. Y los hombres hacemos lo que queramos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a competir. Estamos ya en la parte final del programa. Empezamos por ti, Jorge. Parece ser que la moda de coser botones en las mangas de la chaqueta fue una medida que Napoleón Bonaparte impuso entre sus tropas para... Tres opciones. A, tener botones de repuesto para la camisa. B, evitar que se limpiasen las narices. O C, dificultar que se masturbasen en el frente por el soniquete de los botones. Los mataban. La B, la de los mocos, ¿no? ¿Algo así? Pues lo siento, pero es correcto. Por favor. Llevamos aquí un acierto, o sea... Base y pivot, una cinta. Pero a mí lo hay que hacer los aleros ahora. No me impiden seguir sonando. Vamos contigo, Javi. ¿Cómo está cortada la tela que está cortada al bies? A, en pliegues, B, en diagonal o C, como el culo. Diagonal. Diagonal. Correcto. Base y pivot 2. 2-0. Vaya presión. 2. Base y pivot 2. Ahora veremos... Aleros no, aledaños, los aledaños. Los Globetrotters. Los Globetrotters. Vamos contigo, Pepe. Cuando el francés Louis Rert inventó el bikini en 1946, ninguna modelo profesional se atrevió a posar con él. ¿A quién recurrió entonces? A, a una stripper, B, a una prostituta, C, C, a Ana Obregón. Voy a decir con la presión aquí del gol contrario, una stripper. ¡Correcto! Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Puedes empatar, ya los penaltis, nada más. Uno de los perfumes más emblemáticos de la historia es el Chanel número 5, creado en 1921 por Ernest Box y Coco Chanel. ¿Por qué se llamó número 5? Vamos. Joder, las fáciles para que... Si llevamos 4, ¿cómo le llamamos a este? Pues... A, porque tenía 5 gotas de esencia de jazmín. Uh-huh. Jazmín. B, porque la quinta prueba fue la que les convenció. O C, porque según Chanel, había que ir al quinto coño a buscar las florecitas de los cojones. Mira, di la C. Perdemos, o sea, pero di la C. Sería tan bonito que fuera la C. Yo perdería por decir la C. Pero hemos venido a jugar, voy a decir la B. Pues lo siento, pero es correcto. Oh, bien. Menos mal. Empate técnico. Bueno, y vamos con los regalos. En primer lugar, a Jorge Garbajosa. Es una cosa que no está de moda, ni va a estarlo nunca, pero igual... Me apropiado entonces. Es una apuesta mía personal para que el día de mañana en todas las casas españolas esté esto en una pared colgada, que son 2 abanicos de plumas. Pero, fantástico. Y para que, como es una persona que le encanta la moda, he encontrado en los chinos una recreación de la marca Dolce Gabbana a 2 eurazos cada calzoncillo. Pues me hacía falta muda, justo. El cambio de Dolce Gabbana se llama Dulce Camino. Fantástico. Hostia. Y este ya más clásico de domingo, ¿sabes? Para cuando te pongas la bata. Te la veo perfecto. Dulce Camino. Como numerario del Opus, lo de Dulce Camino me llega al alma. 6 eurazos. Muchas ¿sabes? Gracias, amigo. Bueno, y a ustedes, que tengan Dulce Camino hasta la próxima vez que se encuentren aquí, si es que estamos. Esto no se sabe. Hasta siempre y muchas gracias. Salud.